Radio Juan Gómez Millas presenta Cita con la Historia. Conversaciones, relatos, entrevistas y anécdotas de nuestra historia nacional. Conduce Bruce Leguas y Ricardo Loyola. Un gran saludo, amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, cada semana. ¿No estamos en la radio de Cronos? No. ¿No es la radio de Cronos? No. ¿Y por qué no? Porque no es la radio de KBS donde ustedes se lo quieren llevar. Pues. No es que nuestro controlador... nunca me acuerdo su nombre, si me acuerdo su nombre. Mi nombre es Bruce Leguas. No, del controlador. Ah, pues, Sergio. Como hijo de su nombre. Sergio. Sergio Cabez. Él lo quiere llevar a usted a un proyecto de radio que está haciendo. Sí. No sí. Sé dónde. Radio Latinoamericana. Radio Latinoamericana. Sí. No sé para qué lo va a llevar a usted. Pero para hablar desde. De polo a polo, en realidad. ¿Ya? ¿Cómo eso? Del polo norte hasta el polo sur va a tener repetidoras. Ya, ¿y tanta plata tiene? Por supuesto. Ah, bueno, que él está aliado con Osman Bricheto, uno de los dueños de medios de comunicación más importantes en la región de Valparaíso. Y en el país. Ah, en el país también. Sí. Ah. Uy, y en sí. Argentina también, porque él es dueño de un diario argentino que sí. Es Página 12. Sí, obviamente. Y tiene varias... de estos campitos de 50.000 hectáreas. Claro, sí. Que es lo típico que tienen todos los directores de diarios. Sí. Pero él tiene varios. Tiene varios periódicos. Ah, claro. Entonces, son varios. Y él está aliado con Macri. Obvio. Porque él. Con Mauricio con y con Macri. Con Macri al poder. Los dos Mauricio. Sí. Sí, está bien, todo bien. Pero, bueno, nosotros estamos acá reunidos en este programa informativo y de educación. Me parecía esto. Una cosa de matrimonio. Estamos aquí reunidos. Sí. Para celebrar el santo sacrificio de la Eucaristía. No, para unir el matrimonio era. Ah, bueno. Para unir el matrimonio a dos almas que habían estado perdidas, Janet y a Luis. Oiga. Pero sí. Lo van a escuchar, lo van a querellar. ¿Quién se va a querellar? Nadie se va a querellar. ¿Quién escucha esto? Los involucrados. Usted dijo alguna vez. ¿Quién escucha esto? Pero nunca falta, recuerde. La desgracia reina en lo ajeno. Eso sí. Por eso a Luis le reina la desgracia. Bueno. No, porque era todo propio, nada ajeno. Nada, y no están. Todo propio. Ya. Dejémoslo hasta ahí nomás. Claro. Estamos en Cita con la Historia, compartiendo de nuevo un programa educativo, interesante, erudito, científico. Y... De doctores de doctores. Claro. ¿Y qué vamos a hablar el día de hoy? No sabemos, pero ya se nos ocurrirá. Sigamos hablando. ¿Pero cómo dice eso? Sí. La gente sabe que nosotros tenemos un editor que nos pasa... Pero que no sepan, pues mejor que no sepan, para que crean que la cosa es como yo le digo. No, pero... Inventamos en el camino, digámoslo. ¿Y qué va a inventar acaso? Cualquier cosa. Usted sabe que de chambonada se nutre la cosa... Pero así no va a funcionar esto, porque tiene que tener una... No, si funciona igual. Una línea... Funciona igual. No, una no. Línea como a usted le enseñaron cuando subió el 77 ahí. ¿Usted se refiere a Chacarillas? Obvio. Orgulloso de estar en Chacarillas. No como usted, como Nacho nomás, que no aprecia la patria. Pero claro, usted estuvo ahí con toda esa gentuza ahí. Gente... Ya, Florcita Motuda. O sea, que se cree Mochati, que se cree la nata, ahora se cree Florcita Motuda. Nunca me he creído Mochati. Entonces. En ese caso tendría que ser la Riquinga. Bueno, sí, puede ser. Porque usted sabe que Mochati es una mala copia del aspecto exterior de la Riquinga. ¿Y usted? Yo no. Mis suspensores son propios, personal y privado. ¿Como y la tengo, nata? Y tengo de muchos colores. ¿Como la nata? Como la nata. Que la nata va encima de la leche. Ya. Oiga, la otra vez me estaban comentando un proyecto que quieren hacer nuestro supremo gobierno de nuestra nación. Ya. de crear una región nueva. La región para que lleguemos a las 25 provincias. De Michelópolis. Se la va a hacer su hijo, total, le compra todo el terreno. Cierto. Van a hacer una región nueva, supuestamente, la región de Aconcagua. Buena idea. ¿Usted cree? Sí, porque ¿qué hace los Andes, qué hace San Felipe con Valparaíso? Claro que a principios del siglo pasado, digamos hace 100 años atrás, hubo lo mismo que ahora, porque estas cosas son cíclicas, a nadie se ocurre nada nuevo. Estas cosas son así. Se juntaron las antiguas provincias de Aconcagua y Valparaíso en una sola provincia. Sí. Que venía desde el río Choapa para abajo. Claro. Y fue la región de Aconcagua. La provincia de Aconcagua antigua. Claro. Después, ahí desapareció Valparaíso en un minuto. Claro. ¿Cómo pudo haber sido eso? ¿Cómo tanta importancia Aconcagua más que Valparaíso? Claro, porque en un momento dado San Felipe fue la capital de esa provincia. Claro. Después la capital la cambiaron a Valparaíso. Claro. Por una cuestión de saber que el prestigio del puerto. Pero ya antes se hizo eso de crear lo que ahora es la región de Valparaíso. Y separarla también se hizo. Así que separar territorios y crear una región de Aconcagua no es mala idea, porque esos son territorios más bien de corte campesino, de producción agropecuaria, no tiene nada que ver con Valparaíso, Viña o Quilpué, que no producen ninguna cosa de esa. ¿Cómo que no? Producimos a Mauricio. Eso ya es una pesada. ¿Qué quiere que le diga? Ahí vamos a tener un vertedero. Sí, pues. Porque eso nos prometió. Para que Quilpué sea la capital de la basura. Obvio. Capital nacional de la basura. Entonces ahí sería fácil, porque se podrían sacar las provincias de los Andes, San Felipe, Petorca, que son de Valparaíso, y sacarle la provincia, a lo mejor la provincia de Choapa, a Coquimbo, y con eso crear la región de Aconcagua. Pero el gran qué del asunto es, ¿y Quillota dónde queda? Quillota queda en Valparaíso. ¿Y por qué no puede quedar al otro lado? No, porque Quillota es de Valparaíso. ¿Y por qué no puede quedar al otro lado? No. ¿Y si queda al otro lado? Mala cosa. ¿Por qué? Porque vamos a quedar con el límite regional ahí al lado. Y Valparaíso se quería reducido poco más que a lo que fue a fines de la colonia, cuando Valparaíso era una plaza que al principio era dependiente de Quillota, ¿sí? Pero se independizó y se le hizo una plaza, digamos, autónoma dentro, claro, de la organización política del país. Claro. Y ya en el tiempo del reino ya se la había sacado como una plaza que no dependía ya de Quillota. Claro, pero igual quedaría con dos puertos importantes, Valparaíso, bueno, que... ¿Valparaíso y Quillota serían los puertos importantes? No, pues San Antonio, pues, si le quitamos Quillota. Pero es que al quitarle Quillota, yo creo que la costa, o sea, las comunas de Quintero y Puchuncaví, seguirían con Valparaíso. ¿Usted cree? Habría que formar otra provincia, porque no va a ser una región de una sola provincia. ¿La gran región? La gran región con Valparaíso y Marga Larga. Pero es que ahí se cambiaría la capital regional, pues sería Quilpué. Ah. Y se cambiaría el nombre de la región, Mauritrópolis sería. Sí, en realidad. Eso sería genial. ¿Me imagina? Y ahí usted sería intendente. Intendente superdelegado. Claro. Me parece. Sí, está bien. Y Grichetto tendría. Porque yo obtuve un voto en las municipales. Estamos cimentando nuestro camino hacia la presidencia. ¿Del Wander? No, la presidencia de nuestro país. Ah. Les va 2018. Sí. Se viene el comando. Igual que PPK. Claro. Se viene el comando. Si aquí la cosa se va a armar. Qué gracioso. El comando revolucionario, sí. Pro Leguas. Igual que la revolución bolivariana. Claro. Me parece. Está bien. Así nos adueñamos de un país. Lo estrujamos y nos llenamos los bolsillos. Total, le hacemos campaña, le ponemos la foto de Obama, igual como ponían los candidatos a concejales que ponían la foto de Obama con ellos. Sí. Así lo vamos a poner. Vamos a poner la foto de Obama en un lado y la de Putin en el otro. Fantástico. Pero sería genial una región de Aconcagua. Sí. Tendríamos la región número 16. Y nos faltarían 9 para que lleguemos a la 25. Pero igual eso es una ¿cómo se llama? Un anhelo antiguo de Aconcagua de convertirse en región. O sea, desde el punto de vista incluso judicial, siempre han querido tener una corte de apelaciones propia, distinta a Valparaíso, ubicada en San Felipe. Son sueños de independencia que siempre han tenido. Como que no les gusta esa vinculación a Valparaíso. Es que es muy lejos. ¿Sí? Y el valle se... Como en todas partes, los valles se conectan mal con las costas. Claro. Tanto en el sentido de las distancias, la cuestión caminera, como en el asunto de la idiosincrasia. Son realidades muy distintas y la gente son también diferentes. Claro. ¿Te se imagina a Castro en San Felipe? Sería interesante. ¿Y a Pinto? Ah, el Guatón Pinto es mafioso en cualquier parte. Igual que Castro. Sí. Pero bueno. Y después de salir en chat. Y ahí se va para la casa. Pero bueno. Vamos entonces con la música para seguir hablando de la nueva región de Aconcagua que nuestro supremo gobierno quiere establecer en la zona. Dependiendo de Cuyo. ¿Cómo que va a depender de Cuyo? Sí. No, pues. Cuyo es el reino. Ya, diga qué canción vamos a escuchar mejor. Vamos a escuchar La Tonada de los Mudos. Mejorar la salud, cabrón. Luego de observar la melodía de los mudos. Tonada de los mudos. Bueno, tonada de los mudos, lo que sea, la cuestión de los mudos. Estamos de vuelta conversando sobre la región de Aconcagua que quieren crear. Pero yo insisto. La región de Aconcagua sería simplemente la antigua provincia de Aconcagua. Pero yo insisto que no sería. Yo creo que no sería. Yo dejaría los Andes y San Felipe con Valparaíso. Y yo formaría una región con el Valle de la Ligua, con el Valle de Petorca, el Valle de Choapa, Quilimarí, Limarí, todo eso hasta Huentelauquén como una región propia y distinta, cuyo centro sea Illapel. No. ¿Por qué no? Está muy atrás mano. Si yo quiero ir a hacer un trámite a la capital regional, tengo que ir desde La Mora o desde Los Ángeles, tengo que ir hasta Illapel. Sí, pues. Muy lejos, no hay comunicaciones. ¿De qué hay que poner? ¿El tren? El metro va a llegar hasta Timbuktu, yo creo. ¿Con estación en la universidad? Claro. Me parece. Pero no. No, debía reconstituirse el antiguo sistema de provincias con la provincia de Aconcagua, que englobaba Petorca y por lo menos una parte de Choapa. Pero ahora, Choapa. Eso va a pasar, que Choapa va a querer integrarse a esta común, a esta región. Claro, es por una cuestión de distancias. Claro. Distancias geográficas, económicas, sociales y familiares. Y también de movilidad. Porque Illapel no se puede comunicar con La Serena, no hay forma de comunicarse con La Serena o con Coquimbo. No, porque tiene que ir primero para acá y después para allá. Claro. Y las distancias son muchas, son muy lejos. ¿Le sale más fácil comunicarse con Valparaíso? Incluso. Por lo tanto, una autopista concesionada con 6 plazas de peajes entre San Felipe e Illapel sería fantástico. Pasando por Cabildo y La Ligua. ¿Lago Presidente? Claro, o por La Ligua, o por Cabildo y Petorca. ¿Con Lagos todo eso se consigue? Por supuesto que sí. ¿Y qué 6 peajes? 20 al tiro. Así, ¿para en realidad, qué? ¿Para qué andar con medio día viendo días enteros? Sí, ¿cierto? Poner los 20 al tiro. Y, claro. Y... Porque no sería difícil construir una carretera de súper alta velocidad por el Valle de las Palmas hacia arriba. Claro. Pasando por Caimanes, con desvío a Luxispolis, y pasando por Tilama y Camarico. Y cruzando por los túneles del tren, de una vía. No, pues se guardarían como hueso santo, o sea, patrimonio de la región. O sea, quedarían botados. No, se le pone trencito, a pila. ¿Se imagina el tren de nuevo? Sería fantástico, ¿no? ¿Cómo habrá sido el viaje de Ledegua hasta allá? Yo creo que habrá sido genial. Porque de Pedegua, ¿a qué saltaba? ¿Las Palmas? De Pedegua a Petorca. Y de Petorca volvía hasta allá. Claro, pero no, pero... Allá. Para el norte. Subía por Las Palmas, por... ¿cómo se llama? Es un lugar donde había niñitos con piojos en esa época, que me dijo la profesora. ¿Con piojos? Dijo que todos los niñitos de su escuela tenían piojos. ¿Ya? Pues eso es Santa Julia ahora ya. Sí, pero se llama, ¿no? Hay un pobladito ahí, en su medio. ¿Ya? Pero ahí sigue. Claro. ¿Palquico? ¿Palquico? Ya, sí, Palquico, sí, ya, Palquico, sí, Palquico, sí. Palquico. Ya está Palquico, después está Las Palmas, llega arriba de la cuesta, y baja al valle de Quilimarí. Ya. Pasa por Tilama. Ahí sube la cuesta otra vez y baja al valle del Pupío. Y pasa por Caimanes y Camarico. Vuelve a subir la cuesta de Cabilolén. Ya. Y baja a Illapel, a Choapa, al valle del Choapa. ¿Y ese llegaba justo a Illapel o llegaba...? Llegaba un poquito más abajo de Illapel y ahí subía por Cuscus. Ya. Ah, ya. Pero eso estuvo en funcionamiento hasta el... Duró menos que un candy. Porque después hicieron la vía como por la sí, costa. Sí, pues después tuvieron la vía por acá, por de Quínquimo. Claro. A ¿cómo se llama esta cosa de...? Se me olvida. A Jairuro. Sí, pues por Jairuro también. Puyay. También pasando por Puyay, pero antes de eso. Pichitangui, Pichitangui. No, Rayado Quínquimo. Quínquimo. Pero igual, por lo menos hay grabaciones del tren desde Petorca hasta Papudo, de los años 60. ¿De Petorca a Papudo? Sí. Ya. Pero de ahí hacia el norte no... Habría que hacer las grabaciones. Claro. Me parece. En todo caso, en La Ligua hay un caballero que usa las vías, porque hay algunas vías que están puestas. Sí, hay tramos que están todavía... El caballero hizo unos carritos y... ¿A vela? No, a pedales. Y lo arriendo y la gente pedalea por la línea. Es que habían unos a vela. ¿Cómo van a tener vela? A vela. Investigue. Mi abuelita tenía de esos a vela. Ya, ¿y cómo funcionaban? Con viento. ¿Y si no había viento? Siempre hay viento. Para esa zona de allá siempre hay viento. En Cabildo para arriba siempre hay viento. Pero estamos en La Ligua, no Cabildo. Pero en Cabildo había Cabildo. Y en La Ligua también hay... El cajón lleva mucho viento. ¿O no? No, los cajones llevan tomate, llevan... Pera, sandía, dependiendo de... Claro. Pero este cajón lleva viento. ¿Y cómo? ¿Si no se iba en este medio de la maderita? No. Ya. Tuvieron unos papelitos de diario. Ah, ya. Así que... sería así como el metro de Valparaíso. No le pongan centrales eléctricas, ¿no? Porque se me va a quedar en pana cada rato. Claro. Pero digamos una autopista desde San Felipe a Illapel por dentro no sería tan costosa, porque la mayor parte está pavimentado hasta Petorca, hasta Pedegua. Claro. Y había que pavimentar solamente el tramo que va por dentro, por la Hacienda de Las Palmas, antigua. Claro. ¿No por Las Palmas de aquí, pues? No, Las Palmas de allá. Las Palmas de Mallorca. ¿Cómo? Mallorca. Eran unas palmas. Pero esas son otras palmas. Ajá. Bueno. Que están en Mallorca, no aquí. Bueno, también puede ser, pero uno nunca sabe. El problema es que, aparte de San Felipe y los Andes, hacia el norte las dos provincias son secas y no tienen recursos, no tienen, bueno, uno no tienen gran cosa como para digamos permanecer en el tiempo y el espacio como entidades autónomas. Una de las ideas de hacer esta región es englobar esas necesidades en sectores que requieran un cierto tipo de necesidades y que sea susceptible de solucionar, porque ¿qué pasa acá? Tenés la región de Valparaíso, ¿viste? Y claro, Viña del Mar, Jardín de Flores. Hace poco fuimos al funeral de una señora que dejó de ser miembro de un consejo ahí en Viña del Mar. Miss, no le puedo creer. Sí, ¿quién le decían con cariño? Debe ser alguien que no conozco. Sí, lo conocía muy bien. Porque mi tía ya sigue viva más que nunca. Ya. Yeah. La cosa es que... Y este año se presenta el concurso nuevamente de Reina de las Playas, de la Belleza y la Simpatía. ¿Ya? Así es. La Playa del Estero, yo creo, porque hasta ahí... Oiga. La cosa es que para focalizar los recursos en una cierta necesidad necesitas juntar varias como localidades que tengan una misma necesidad para poder focalizar los recursos. En cambio acá tienen, claro, los recursos se van a los puertos, se van a la ciudad, y que entre medio esta cosa de que Petorca tiene sequía, y como que es la única que tiene sequía realmente, Petorca La Ligua, de toda la otra realidad que vive la región. Yo parando. Claro, entonces, por eso quieren hacer como una región en que por lo menos tengan como necesidades parecidas todos. Pero es que por ejemplo en el valle del Pupío no pueden hacer un tranqui porque tienen el relave. Y usted cree que... Y expropiamos el relave. Ya. Si para eso está el gobierno, está el gobierno del pueblo. Ah, ya. Puede pasar al área social. Al área social de Luxich. Claro. Me parece. Pero esa es como la idea, de juntar necesidades parecidas para poder solucionarla. Ahora usted sabe que estos proyectos son... ¿Creados para matarlos? Claro, son proyectos... Por ejemplo, si el Valle de Los Ángeles o la parte alta del estero del Cahue se construyeran embalses... Los cerdas tendrían llenos de agüita. Ah, no, nada que ver. Y también los Pérez Lloma y la Alvear. Claro. Y la hermanita... Y la hermanita Solari. Claro. La que queda la única pobrecita. De poder vivir, ¿no? Claro. Bueno, y los terratenientes de Guasta, mi querido. Eso, son dueños de todo. Tenemos agua hasta de mar. Y en Petorca, que se arriba por Pedernales, más o menos, claro, un embalse. Y eso solucionaría los problemas. Pero los problemas de sequía se solucionan en este momento con embalses, porque en realidad las aguas lluvias son las menos que hay. Claro. Y se podría reabrir la embotelladora de Lañita. ¿No? No, porque se tiene agua por sí misma en la quebrada de Lañita. Por eso, pues, hacemos agua mineral. ¿Por qué le llamarían Cajón de Lañita a todo ese el Valle de Petorca? Porque está Lañita. Pero tan importante era como que le dieran nombre a todo el valle. Sí, porque ahí está la única bomba de benzina que hay. ¿Cuántas bombas de benzina hay en Chincolco? Ninguna. ¿Y en Petorca? Ninguna. ¿Y en el Río Viejo? Tampoco, no. ¿Y dónde hay bombas? En la Ñipa. ¿Cómo en la Ñipa haber bombas de benzina? Hay una bomba en la Ñipa, es la única bomba que hay, que al otro lado del río, o sea, si el río se sale, no hay combustible. Pero como no llueve, no hay río. Claro. Y como no hay río, se puede pasar y volver. Claro. Sí. Vamos a la música para amenizar este grato encuentro de Teleduc. Estamos de regreso en este programa especial hablando sobre la región de Aconcagua y los buenos planes. Los silos que se construirán en Marte. ¿Qué silos? Para guardar granos. ¿Y por qué guardar granos? Porque hay que tener grano para los años en que llueva. ¿Pero qué tiene que ver Marte con esto? Mucho. Usted dirá que nada. Sí. Pero no, mucho. Porque Marte siempre está en el cielo. Todas las noches. Velando los sueños de Petorca. ¿Qué tiene que ver eso? Eso. Con lo que estamos hablando. Todo. Porque también es algo. Entonces, para guardar la cosecha se necesitan silos. ¿Ya? Porque si llueve, se moja. Sí. Y si no llueve, se seca. Claro. ¿Le queda claro ahora? Sí. Una gran explicación. Muy lógica. Obvio. Yo para eso hice un doctorado. ¿En qué? En la Universidad de Chile, en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad de los Andes. Y en la Universidad UCI. ¿La UCI? Claro. O hacer como... Sobre historia del universo. Ya. Salí cum laude. ¿Cómo eso? Con honores, máximos. Ah, ya. Fue milico también. También. Se parece a unos magísteres que andan buscando... Ah, pero yo soy magíster, no más poco. Ah, ya, no, muy poca cosa. Yo soy doctorado. ¿Cómo dice que hay que hacer arqueología para buscar dónde está el barrio de San Agustín? Sí. Cuando bueno, viste. Hay cosas obvias y esas. Esa y obvias. Ya. Pero ¿cómo? O sea. Así tal cual. Pero ¿cómo va a estar buscando? Si eso es una verdad cierta y conocida. Lo mismo le dije yo en otro programa, ¿se acuerda? Y usted se rió de mí y se hizo el leso, ¿se acuerda? Cuando hablábamos de las casitas. Pero yo no he dicho eso, yo he dicho que... Ah, yo dije otra cosa. Sí, yo dije otra cosa. Parecida, pero... ¿Igual pero diferente? Claro, era igual, pero muy distinta. Ah, ya. Bueno, estamos hablando sobre la región de Aconcagua. En Cuyo. ¿Cómo hacer en Cuyo? Porque el cerro Aconcagua está en Cuyo. Pero no, estamos hablando de la región de Aconcagua. Si lleva... el cerro está allá, significa que es el cerro de da nombre. Por lo tanto, está allá también. ¿Pero por qué le da nombre ese cerro si está al otro lado? Porque está de este lado. ¿Cómo va a estar a este lado? Sí. ¿Y cuándo estuvo a este lado? Siempre, hasta 1778. ¿Y por qué se pasó para el otro lado? Si no estaba Elwin en ese tiempo, ni fue. No, pero estaba la Michelle. Ah, la tatarabuela de la Michelle. Sí. Y es que cuando se creó la intendencia, el virreinato de Mar del Plata, del Río de la Plata. Del Río de la Plata. Claro, entonces Cuyo fue segregado de Chile y agregado a Buenos Aires. Claro. Y ahí el cerro pasó a los lados. ¿Y cómo se lo llevaron? Lo corrieron. Igual que el Perito Moreno, porque usted sabe que el Perito Moreno inventó fronteras en el sur. ¿Ya? Y llevó mucha gente a trabajar e hicieron excavaciones y cambiaron cursos de ríos. ¿Ya? Usted sabe, ¿cierto? Ya, ¿y cuándo hizo eso? Cuando él estaba haciendo las cosas de los mapas. ¿Ya? ¿No sabía eso, loco? Bueno, ahora se lo digo para que lo sepa. Explíquele a la gente entonces, pues. Ya lo dije. Ya, pero se queda con eso nomás. ¿Y qué más quiere? ¿Quiere que le traiga los mapas que hizo el Perito Moreno? Sí, pues. No. Para que lo exhibamos. No, están allá. No, que después los copian. ¿Qué tiene? Los copian. No. Bueno, lo que pasó fue eso. El Perito Moreno, el que era el perito obviamente del lado argentino en esta cosa de la delimitación de los límites en el sur. Cuando él trabajó en eso, él hizo cambiar curso de río para correr el límite más acá. Genial lo encuentro. ¿Por qué no hacemos lo mismo con el Silala? ¿Cierto? Claro. Y lo llevamos a Brasil. Lo hacemos bajar por toda la frontera desde allá. Claro. Aquí, y lo hacemos desembocar en la Aconcagua. A la altura de la cruz, una cosa así. Ahí sí que sería bien. Para que el rato sirva aquí en Bolivia. Diario El Observador P. ¿Te imaginas? Sería fantástico. Genial sería. Pero estamos hablando de Aconcagua. Aconcagua. ¿Dónde queda Aconcagua? Es un río. Sí, pero ¿dónde queda? Es un río que está pasando. ¿Pero dónde queda? Por allá, por la zona norte de la quinta región. Ahí pensé, pensé que pasaba por Concón. Entonces... No, desemboca en Concón, por el río. ¿Y la gente no se ahoga? Sí, yo creo que la gente igual se ahoga. Si se mete al agua. Claro. Pero no es tan profunda la desembocadura. ¿No? ¿No? ¿Cuántos metros tiene? No sé, yo la he cruzado. Pero en verano. ¿A pata? Sí. ¿Dejándose las patitas? Sí. ¿Por el lado de la laguna? Sí. Mal hecho. ¿Por qué? La matanza de peces. No habían pececitos. No, pero estaban más allá. Y pasó a Guatavela. Y siempre tiene que afortillar la cosa. Mi abuelita me dijo, hijo, hay que ver la parte lógica de la cosa. Pero ya, sigamos hablando de esta idea de hacer una región en Aconcagua. Ya. ¿Dónde está la capital? En San Felipe. Ya. ¿Cómo le digo? Es lo mismo que es la antigua provincia de Aconcagua. Ya. Que la antigua provincia de Aconcagua, en 1910, 1909, en esa época, o sea, 60 años atrás, limitada por el norte con el río Choapa. Ya. ¿Y por qué San Felipe? Sí. ¿Y por qué San Felipe es más que Santa Rosa de los Andes? Porque Santa Rosa de los Andes es más menos. ¿Cómo es más menos? Es más menos. ¿Cómo? Es más chica. No sé, yo lo veo que es más grande en los Andes. Es que es como más extendida. Tiene además el puerto terrestre y la importancia de que la primera ciudad que hay después del cruce de la cordillera es Los Andes. Por lo tanto, los caminos descansan en Los Andes. Está la fortaleza. Claro. ¿Y qué es importante? Claro. En auto, ¿cierto? Sí, en auto también van. Sí. Y en tu sepultura. No, usted no viaja en eso. Usted viaja en Tachoapa para allá. Recuérdelo. Tour Sepultura. Tachoapa. Recuerde que estoy re feliz ahí adelantando camiones como loco. Qué terrible los choferes esos. Qué impúdicos. Pero considero que al revés, desde Argentina para acá son peores que desde Chile a Argentina. No sé, pero igual. Igual. Es una falta de respeto, una impudicia sin nombre. Bueno, pero el camino hacia el norte tendría que salir desde San Felipe, como decía antes, pasar por Putaendo, cruzar por la cuesta de Santa Catalina, atravesar el Manzano, Los Ángeles, Cabildo, la cuesta de la Grupa, o sea, el túnel de la Grupa ahora. Y ¿cuándo usan los túneles? 3, 4, 5. Ah, ya. Total ahí está. Sí. Y si no, hace uno más arribita. Uno más arribita sería bueno. ¿Por qué? Porque se le derecha derecho al otro lado. Derecho al cruce con un puente un poquito más arriba del puente ferroviario. Un poquito más arriba. Ah, claro. Y sale en línea recta hacia Las Palmas. Claro. Hacia Valquico. Sí. No es malo. Usted va a asesor de obras públicas. Lo fui en mis años. Ah, en aquella época. Le presté mucha asesoría yo al Ministerio de Obras Públicas de la República Oriental del Uruguay. Ya. Quedan todos los caminos derechitos. Ah, yo pensé que eran los tiempos, no sé, por el 76. 74, 75, en esa época. Claro. En esa época. Claro. De restauración nacional. Obviamente que sí. Pero para que esas dos provincias, me refiero a las de Petorca y Choapa, y también a la zona de con Barbalá puedan desarrollarse mejor, necesitan agua. Claro. Y la única manera es construyendo embalses. ¿Y de dónde? Visto de que no hay, digamos, desde hace rato ya que los regímenes de lluvias están muy malos. Ya no llueve ya. Incluso cuando vencen al niño, no llueve. Que ya no hay niño, ya pues se falta. Por eso, pero cuando el año pasado lo anunciaron, ¿cierto? Y no pasó nada. Claro. Ninguna cosa. O sea, no fue un año especialmente lluvioso como pudo haber sido. No, para nada. Y se supone que estamos en un periodo intermedio. Pero antes de eso, en el 14, estuvimos bajo el imperio de la niña. Y llovió más que en el 15 o en el 16. Eso sí. Era porque... La niña caprichosa. Se le hicieron rogativas a Santa Eulalia y ella, con su bendición, que ella siempre quiere a sus hijos. Vieja india esa, ¿cierto? Ella bendijo. Ella bendijo la tierra y llegó la lluvia. Vamos a la música para seguir este encuentro con la educación, con la erudición. Con Rayén Quitral, que va a interpretar un tema muy de su época y que ya lo hizo famoso en todo el mundo. El pie del esqueleto. Estamos de regreso ya para seguir compartiendo esta cita con el museo, hablando un poco sobre la... Con la señorita del programa. Estamos aquí. No, ella no habla. Ella, mis simpatías, siglo XXI. Si tú sigues así, no te van a invitar nunca más a Los H. Pero, ¿alguien piensa que me van a volver a invitar acaso? Aunque diga cosas bonitas. No. ¿Por qué nos invitaron esa vez? Porque querían saber algo para eso. ¿Pero qué querían saber? No sé. Sí. Algo sobre San José. ¿Sobre San José? San José de... San José de la Marquina. San José de la... Iba a decir lo mismo. Porque conozco otro San Juan José, que se salvó, tu amo. San Juan José López. Sí, pues se salvó. Junto con la esta niña, la Marquita. La de la 1. Sí. Se salvaron, enjabonados. Sí, porque perdían la pega si no salían de nuevo. Lo mismo que el asesor jurídico. ¿Cuál asesor jurídico? O sea, el jefe de jurídico. ¿Cuál jefe de jurídico? De la municipalidad. ¿De cuál? De Sobreipo. Ah, ¿la de la Villa Nazi? No, la de ah. acá. Ah, la de acá. La de Mauritópolis. Sí. También. Y Cabezas también. Nuestro controlador. De veras, de veras. ¿No ve que él le lustra los zapatos a Mauricio? De veras. También estuvo pasando su buen susto. Pero... Ahora ya todo el mundo descansa en... O sea, no. No descansa en paz. Digamos, ha logrado llegar al momento del descanso mental. ¿Por qué? Porque ya van a seguir con la peguita 4 meses más. Ah, claro, sí. O sea que Viñardelo va a renunciar allá a Valparaíso, o sea, de volver para acá. No, se va a quedar en los dos lados. Ah, qué bien. Plata es plata, ¿no? Sí, no, sí, claro. Hay que ser socialista para sus cosas. Claro, claro. Y la platita es la que manda y hay que mantener la sí, cuenta corriente y todo eso sí. que ocasiona el camaraderismo de izquierda. Claro. Bueno, estamos con la región de Aconcagua. Valparaíso. Aconcagua. Pero no es Valparaíso. ¿Por qué Quillota no puede quedar en la región de Aconcagua y tiene que quedar en la de Valparaíso? Fácil. Porque si no, la región de Valparaíso queda muy chica. ¿Qué tiene? Eso. Pero tiene que tener otra razón. Porque... Aunque San Felipe. San Antonio y Valparaíso y Marga es cosa chica. ¿Y qué harían entonces con el servicio de salud Viña del Mar Quillota? No, pues seríamos todo Valparaíso, San Antonio no basta. ¿Ve? Estamos mal entonces. ¿Por qué? Yo no soy de San Antonio. Pero pertenece a Valparaíso. Ya, de Valparaíso sí, pero no de Valparaíso San Antonio. Pero son detalles, esos son nombres nomás. ¿Y el hospital provincial? Eso no existe. Eso sí. No va a existir. Sí. Dijeron que no. Al lado del cementerio. ¿Del Michael? Sí. Y del basural. No, si lo va a cerrar. ¿Para hacer el hospital? Claro. ¿Ves? ¿Cómo dice que no hay hospital? Pero no, si ese hospital no va a salir. Eso no existe. No, de salir no va a salir, obviamente, porque los hospitales no salen. Los hospitales están en un lugar. No, si no va a estar tampoco. Bueno, ¿y el basural de la Villa Olímpica? Ese sí. ¿Ese va? Ese va, pues sí, sí. Son palabras de nuestro alcalde, Mauricio Guiñambre. Me parece. Pero, insisto, ¿por qué Quillota no puede quedar en Valparaíso? O sea, porque tradicionalmente ha estado siempre unida a Valparaíso. Desde los tiempos en que Quillota era la metrópoli y Valparaíso era una simple caleta que dependía de Quillota. Porque cuando los piratas atacaban Valparaíso, venía el corregidor Sañartu. Al corregidor de Quillota le correspondía la defensa. ¿Y eso les molestaba? Sí. ¿No les gustaba eso que tenían que acudir a Valparaíso? Claro, primero que nada porque era muy lejos, no habían caminos. Claro. Llegar era un sacrificio. Y cuando llegaban, siempre llegaban más que tarde, ya los piratas se habían ido. Así que, después en un momento dado, salieron con eso de que cuando atacaban Valparaíso, iban a esperarlos a Concón o a Quintero. Claro. que era más, más factible de encontrarlo. Claro, si es que se iban por el... hacia el norte. Si es que se iban por la agüita. Claro. No había rieles para llevarse el barco por rieles. Claro. Pero ¿y si iban los piratas para el sur? ¿Cómo lo hacían? No, porque los piratas siempre entraban por el estrecho e iban siempre hacia el norte. ¿Y si quería ir para el sur? No, venían hacia el norte siempre porque iban después a atacar el Callao, Panamá y Acapulco. ¿Y de ahí salieron los papeles de Panamá? Sí. Ya. Y de ahí se iban a las Filipinas. ¿Y qué iban a hacer a las Filipinas? A contraer malaria nomás. También. Y se iban a hablar con el presidente de allá. Y decía que Obama era un tal por cual. ¿Pero por qué tiene que ver Obama? El presidente de Estados Unidos. Pero en ese tiempo no. Ni siquiera estaba en Estados Unidos. Pero después sí. Pero después sí. No, pues si no fue el primer presidente Obama. No importa. Pero igual estuvo ahí algún fue momento. Fue Bill Clinton el primero. Ah, pero igual. Igual. Son primos. ¿Cómo van a ser primos? ¿No se ha visto el color? Son primos. ¿Cómo van a ser primos? Si Obama es negrito. ¿Y cómo eso tiene que ser? Que si Clinton es más blanquito. Y toca el saxo. ¿Y cómo mi tía Rosa era negruzca más negra que la noche? ¿Decía? ¿Qué era hija del negro Francisco? Capaz. ve. Ahí está, este es un... Esa es. Yo no la había encontrado. ¿Sí? Ahí está la explicación fácil y sencilla. Bueno, entonces Quillota tiene que quedar en Valparaíso. En Valparaíso. No queda. Para comprar lechugas baratas. O sandías en Casablanca. Sí. Si no, no se podía hacer ni lo uno ni lo otro. Y las alcachofas. Las hortalizas, frutas y verduras de la estación que produce Quillota. Y, bueno, toda la provincia en realidad. La provincia de Quillota. Pero la provincia de Quillota es bueno, lo que va quedando del antiguo departamento de Quillota. Claro. Que a su vez es lo que va quedando de la antigua, del antiguo corregimiento o partido de Quillota. Claro. A través del tiempo siempre se fue segregando territorios y creando otras entidades. Así que al final quedó el puerto que está ahora. Todo nace desde Quillota. Todo nace desde Quillota. Menos Pedro Valdivia, que dicen que nació en la Serena de los Secantitos por las Españas. Por eso Quillota es Ciudad del Sol, la regalona y la más gentil. Así es, así es. Y las reformas borbónicas fueron las que al final hicieron esto. ¿Qué cosa? Levantaron un censo de población. Ah, pensé que los que habían cambiado el padrón. No, eso fue en la época anterior. Ah, ya. En la época de los Austrias. Ah, ya. Y de ahí tuvieron que venir los Borbones y arreglar el país. Ya. Ahí arreglaron. Ah, ya. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Lástima que terminó este festival de hoy. Pronto estaremos con más. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Porky, nuestro rey. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Radio Juan Gómez Millas presentó Cita con la Historia. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo punto del dial con otra hora de anécdotas y conversaciones históricas.